Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Aliberti, ¿sabes las veces que una amiga mía me dice, escuchalo como habla? Y digo, ahora tengo las horas contadas, Aliberti. ¿Cómo tiene las horas contadas? No, porque me van a esperar a buscar mi casa. ¿Qué le van a hacer? No, una cosa que le tengo que reprochar. Cuando, ¿a quién, a mí? Cuando a usted, porque me habló el hombre cuando estaba en la puerta de mi casa. A mí me tenía que haber avisado 15 minutos antes para terminar de vestirme. Le digo, tiene que esperarme porque estaba medio vestir. ¿Qué me dice? Y bueno, hubiera venido medio vestir. ¿Todavía no tiene sus encantos, Nelly? Tengo de sobra. ¡A esa! Hay las palabras que se las lleva el viento y hay las que se quedan en el aire de este programa. Decime quién sos vos. Por la radio pública. Acá, cada domingo, en Radio Nacional, a las 10. Hoy está la cantora nacional, Nelly Omar. Ayer en un banco de la vieja plaza que adorna mi pueblo donde yo nací, comprobé con pena que la vida pasa, que la vida pasa llevándome a mí. Y he tardado tanto para comprenderlo, tuvo que alejarse la que yo adoré, para darme cuenta que así sin saberlo, prendida en sus labios, moría mi fe. El otro día leí una nota de las pocas que da, con esto de que está esperando un hombre todavía. ¿Qué le parece? No digo un hombre, hay hombres y hay medios hombres y hay gay. Yo no quiero ni gay ni medio hombre, nada. Quiero un muchacho. ¿Quiere? Quiero un muchacho que tenga por lo menos 30 años menos que yo. Para que... sub 70 estaríamos hablando. Quizá un poquito menos también. No me da vergüenza decir que me gusta la gente joven, pero no demasiado joven, que no tenga ninguna experiencia de nada. Pero quiero que sea libre, que no tenga compromiso. Que sea libre, que como soy yo soy una mujer libre, no tengo ningún compromiso. Entonces nos vamos a pasear juntos, nos vamos a nadar, nos vamos a lo que sea. Eso es muy lindo. ¿Y cómo no? ¿Por qué no lo puedo disfrutar yo? Escuche, porque tenga 100 años, ¿qué me importa los 100 años? Me parece fantástico. Yo me siento bien. Escúcheme, ¿lo está buscando o no? Pero no, yo no tengo que buscarlo, tendría que aparecer de tanto que... ¿Y dónde lo va a encontrar? Y bueno, en el mismo ambiente nuestro, fuera del ambiente, cuando voy a trabajar, que va gente distinta de todo, va todo de todo pelo. Entonces alguno por ahí está esperando algo. Yo ya me topé en una casa de familia, uno que me llame que... Momentito, le dije. No, así no. Y estamos en la casa de familia. No, a mí me tiene que conquistar usted. Si me gusta, lo de haber... Si no, retírese, no me gusta usted. Así le dije. Nelly Omar. Onilda Elvira Batuone nació en Bonifacio el 10 de septiembre de 1911, pero fue inscrita en Guaminí, al oeste de la provincia de Buenos Aires. ¿El último cuál fue? Héctor Oviedo. Lo perdí en el 98. ¿Qué fue su gran amor? Sí. Una persona, ese sí se la jugó. Por eso digo yo, los hombres con compromiso no quiero. Él tenía el compromiso de 3 hijos y su mujer. Se separó de la mujer y se vino. Entonces yo, ¿qué le dije? Le digo, mira, vamos a que los chicos vengan a verte por lo menos. Y entonces recibí a los 3 hijos que tenía, que congeniaron muy bien conmigo y yo con ellos. Porque yo le digo, mira, yo si querés me voy a la iglesia, voy a la plaza, vos te quedás con ellos. No, me dijo, de ninguna manera. Y hasta que se murió, los chicos se hicieron cargo de él cuando él falleció. ¿Sabe lo que es eso? ¿Sabe lo que es eso? ¿Lo que representa eso? Lo que no hay odio, no hay desprecio, no hay nada. Las chicas mismas, las hijas, quedate tranquila, Nelly. Nosotros nos vamos a ocupar de todo. ¿Sabe lo que es eso? Quiere decir que yo les desperté un verdadero amor. Se la jugó más que Mansi, entonces. No, con Mansi no me lo jugué. Él me mintió, me prometió cosas que nunca cumplió. O sea... Lo único que yo le perdonaba todo, porque estaba gravemente enfermo ya del 45, en un viaje que él había hecho a Roja con el hijo, qué sé yo, y él me había prometido que se iba a divorciar y todo eso. Y no pasó nada. Entonces, como no pasó nada, vos haces tu vida y yo hago la mía. Pero él me seguía de acá para allá, quemar del plata, que andaba desesperado. Se murió desesperado, se lo confieso que es la verdad. ¿Y sabe por qué? Porque en el año el año antes de morir él, 5 meses antes, el doctor Matera me dijo, Nelly, si quiere venir... ¿Raúl Matera? Raúl Matera, somos muy grandes amigos, fue un excelente profesor, una persona especial, y me dijo, Nelly, si quiere venir, mandé a toda la familia a su casa. Así fue. Entonces me fui al sanatorio a las 4 de la mañana, y estaba él en una cama, ya casi muerto, parecía Jesucristo, en un cajón, 40 kilos pesaba, de 108. De 108 a 40 kilos. Y después cuando falleció pesaba 33. ¿Pero qué había pasado? Yo me fui a ver al doctor Canónico, al doctor Prestera, todos los médicos que lo atendían, y nadie me permitió verlo. Entonces Matera se dio cuenta de todo y me dijo, acá está el cerco de la familia, que no quiere. Entonces yo lo mando a toda la familia, y como ellos decían que lo atendiera Matera, se imagina que lo primero que le hicieron caso y se fueron todos, y me dejaron... 10 minutos habré estado, pero a mí me quedó grabada esa imagen. ¿Y a usted qué le provocaba, Nelly de Manzi, que...? El talento, la finura, la delicadeza. Jamás fue un hombre grosero, jamás fue un hombre de toquetearme, nada. ¿Pero no la enamoró? No me enamoré, no. A mí, yo lo admiraba y siempre se lo dije. Yo te admiro con las cosas que vos estás produciendo, las letras, todo. Te admiro eso, pero yo no me atraes nada, no, una cosa así. Además, yo sí. No soy una mujer que no me gusta tener amantes, así, no. O se juegan por mí, o cada uno se queda en su casa. En 1924, y como consecuencia de una prueba para completar elenco, Nelly Omar se incorporó para trabajar con el conjunto Cenizas del Fogón. Y su popularidad, sin embargo, se refleja recién en 1937, cuando un gran plebiscito radiotelefónico de la revista Caras y Caretas la reconoce como la primera entre las cantantes. ¿Y usted qué cree que le llamó la atención a Manzi de una persona como usted? ¿Qué supone que de usted lo impactó a él? Yo creo que yo era muy linda, no era una fea, ¿eh? Un momentito. Era una chica que no le cuento. No, macana. Hay gente que se cree que ya que yo nací vieja. Yo no nací vieja, yo nací joven. Tanto que cuando pude grabar las canciones en la revista Mi Vida por la Tuya, sí. El Gabaldón, el director, me vio del fondo del estudio y me decía así, usted la que va a cantar. Le digo, sí. Oh, usted tiene que haber sido la protagonista, me dijo. Me vio como una estrella. La historia real es que no se sabe si Malena es usted, pero si es ninguna, ¿no? Sí, ninguna. Malena también, porque Malena lo confirmé yo por Petrone. Él estaba Francisco en México, Petrone. Claro. A ver. Él venía a mi casa a tomar café con Manzi a veces. Entonces, ¿qué pasó? Estaban en México y sale una chica a cantar, una chica delgadita con pelo largo. Yo tenía un matorral de pelo, así todo, mire, con los años que tengo todavía tengo pelo. Entonces, me dice, Petrone, ¿a quién te hace acordar? Y dice que Manzi no contestó, sacó un papel del bolsillo y se puso a escribir. Y ahí escribió Malena. ¿Qué pasó? Se la mandó a De Mare para que le ponga la música. Y sí. Mare se olvidó y se le dejó... Entonces, cuando regresaron, Petrono fue el que me dijo, estate tranquila porque yo lo vi hacer la letra Malena que se la mandó a De Mare, era para vos. Porque él estaba loca con decirle que era verdad, porque Petit de Mura me llamaba. Yo estaba en casa del teatro entonces, allá haciendo las vacaciones, mira, ¿cómo se llama? Jardín Villa de Arrino. Córdoba, Villa de Arrino. Bueno, entonces yo estaba allí descansando con mi hermana Gori, porque nunca iba sola, siempre iba con un familiar. Entonces me llamó un Petit de Mura a la estación de servicio y me dice, Nelly, mandale una carta, hablarle por teléfono, ¿sabes esto? Porque este hombre se va a matar, se va a suicidar. Y bueno, que se suicide, que se vaya y que me deje en paz. Todo, pero con malas palabras, decía yo. Así fue. Y cuando él volvió con una valija llena de oro. No se sabe, no, en serio se lo digo, una valija llena de oro. Y la abrió ahí. Y yo le iba a contestar, a abrir mi hermana, me dice, espera, vamos a la pieza, me dice mi hermana, porque me conoce. Entonces, abrí, ¿vos qué crees que me vas a comprar con toda esa chuchería? Le dije yo, llévaselo tú. ¿Oro a qué se refiere? ¿Alhajas? ¡Oro, alhajas! ¡Uy, todas de puro oro, con prendas, con brillantes, con no sé cuánta cosa! Había ahí una valija. Y yo le digo, ¿vos qué crees que me vas a comprar con todo eso? Llévaselo a tu mujer que se pudra con ella, así le dije yo. Se fue, cerró la valija y se fue. A la semana, por ahí, volvió. Volvió como un borreguito ahí, ¿no? A mí me da una vez le dio culpa. Después me dio lástima cuando se enfermó y lo vi que se iba consumiendo. No, sufrió como... Después me tenía que pedirle perdón, pero no me animé tampoco porque ya lo vi al último momento, lo vi yo. Después nunca lo pude ver después de eso. Omar se presentó en las principales radios acompañada por las figuras del momento como Libertad Lamarque y Agustín Magaldi, entre otros. En 1946, por mediación de Francisco Canaro, grabó en el sello Odeón y dejó registrados para la historia 10 temas. Algunos: Adiós Pampa Mía, Canción Desesperada, Sentimiento Gaucho, Sus Ojos Se Cerraron, La Canción de Buenos Aires y Desde el Alma. Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su reír sonoro y es cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de sus manos que dieron a mis penas caricias de bondad. Y ahora que la evoco, hundió en mi quebranto, las lágrimas trenzadas se niegan a brotar y no tengo el consuelo de poder llorar. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. Porque esta mueca siniestra de la suerte, quise abrigarla y más pudo la muerte. Cómo me duele y se ahonda mi herida. ¿De dónde viene? Cuenta la historia que mucho no se sabe. ¿De dónde viene Nelly Omar y no Nélida, Nilda Elvira Batuane? Nilda, de Nelly, Nelly Omar viene de un festival que hice en el Cine Argos. Que mi hermano, yo quería ser aviadora. Y con estaba, Evita. Y estaba estaba haciendo un aprendizaje con Carola Lorenzini. No, digo que después con después Evita hablaron 40, de eso. Después en el 40. Usted quería ser aviadora. ¿De dónde le salía eso? ¿A mí? ¿A qué edad quería ser aviadora? Un resentimiento con mi papá, porque no me dejó bautizarme en mi pueblo, que venían los aviadores con él. Que lo ¿su llevaban. Pueblo cuál? ¿Bonifacio o Guaminí? No, Guaminí. Bonifacio, ahí Bonifacio nace y en Guaminí la anotan. Exacto, sí, porque no había registro civil. Pero todo eso fue muy lindo. Pero, ¿estaba enojada con su papá por qué? Me enojé porque él no me dejó bautizarme. Entonces me duró hasta los 16 años. Y él se murió cuando yo tenía 11 años. Entonces... Pero usted se venga cómo, no entiendo. Ah, sí, yo soy así. Y soy así, no me vengo, pero yo digo, ¿por qué no me dejó bautizar? Como él no me dejó bautizar, entonces ahora voy a ser aviadora. Y como la tuve a Carola Lorenzini, que era la gran aviadora nuestra... Tengo toda la vida de Carola y todo. Bueno, pero ¿por qué vengarse siendo aviadora? ¿Por qué se supone que eso podía ser una venganza? Y bueno, puede ser una venganza, pero yo como era una chica joven, me quería vengar con eso, qué sé yo. ¿Y a usted de dónde le venía? ¿De ver pasar aviones? No sé, pero, ¿de dónde le salía eso? Cuando él iba allá al pueblo, iba en avión. Un día se cayeron capotaron, sí. Y ellos cayeron en la zanja y quedaron vivos por eso, yo se hubiera matado. Con Poli, con Mira, con varios aviadores de esa época. Bueno, y le nombro eso porque yo me recuerdo todo. Y entonces vine acá y ella me llevó a volar primero y a mí me encantó que me diera el viento y con toda la gana porque los aviones de antes eran tan antiguos que te sacaba la cabeza. Entonces me presentó a los aviadores y empecé a tomar clase como 2 o 3 meses, 4 meses, ni me acuerdo. Pero un día vino mi hermano y me dice, te puse en un festival para recolectar fondos para el club colegiales. Y le digo, ¿cómo te permitís poner? Yo no canto. Claro, y vos cantás muy bien, me dijo mi hermano, así que tenés que... Y bueno, al final canté en ese cine, que era en el año 32 ya. ¿Se acuerda qué cantó? Tirado por la vida derrante bohemio, estoy en Buenos Aires, anclado en París, curtido de maña, no sé cuánto, no me acuerdo más. Pero así, ese tango que había estrenado Gardel. Y bueno, yo lo canté ahí, y cuando termino de cantar... Anclado en París. El administrador me dice, señorita, qué voz, cómo canta, qué maravilla, quiero contratarla 3 días, que yo... Digo, un momentito, yo tengo que hablar con mi mamá primero. ¿Cuántos años tenía usted? Ahí tendría 16, 17 años, casi no tenía 17 años todavía. ¿Hacía secundario, al colegio, qué onda? ¿Qué colegio? Yo me fui hasta el sexto grado de mi pueblo, no fui más, no pude ir más al colegio, porque cuando llegué me empleé en una fábrica, que después mi madre me sacó. La fábrica de medias. Claro, de la calle Blandengue y Maure. Que alguna vez leí que tenía muy buena vista y le calzaba muy bien a la costura de los talones, con una ¿no? velocidad, se hacía... Me pagaban 2 pesos, que no me acuerdo. Entonces mi madre un día dijo, no, yo no quiero que vayas más a la fábrica, tenés que quedarte conmigo, y yo me quedé con la mamá. Que fue, me ocurrió todo esto del festival y de la aviación y todo. Entonces cuando fui a decirle a mi mamá que me querían contratar 3 días, me dice mi mamá, dice, eso es lo que vos tenés que hacer, hija, cantar, porque vos naciste para cantar y no ser aviadora. ¿Qué le parece? Una bitácora de historias y sensaciones. Decime quién sos vos. AM 870, la radio pública, los domingos a las 10. La cantora nacional cuenta quién es. Nelly Omar. ¿De dónde le venía a usted de cantar? ¿Escuchaba la radio, por ejemplo? Yo de a los 6 meses mi papá compró un campo. Toda la historia se lo sabe mucho, de casualidad, porque el hombre quería, bueno, toda esa cosa. Entonces me llevaron los 6 meses al campo y me quedé hasta los 5 años allá. Entonces me metí en las cocinas de los peones y escuchaba detrás de los banquitos de ellos. Yo era chica, tenía 2 o 3 años, sí. Y me escuchaba toda la música criolla. Y mi papá, además de tener todos los discos de Gardel, porque después cuando vino al pueblo, a Buenos Aires, se hizo amigo de Gardel, sí. Y llevaba los discos y todo, y estaban los cantantes de ópera, de Caruso, de Tita Rufo, toda esa gente. Yo me empapé en toda la música posible, hasta los conciertos de piano, en todo. Siempre me gustó la música. Tanto que me puse a aprender piano con el maestro Rubione, donde aprendieron mucho. Sí, y a bueno, cantar, ¿estudió a para cantar? Canto. No, no estudié canto. Nunca. Así, no, ya me lo dijo el maestro que me mandó Carcavallo, porque esa obra que dieron en el teatro, la ¿cómo se llama? Esa que dieron, ¿cómo es? Ay, se me fue, que estaba en el Teatro Alvear, el mismo Carcavallo me dijo, tiene que ir a un maestro, que yo le voy a recomendar, para que usted vaya a vocalizar, y qué sé yo. Y yo fui. Que era el maestro de Barcelona, era, y le daba clase a todos los grandes cantantes del Colón. Y yo caí ahí como una chica más. Entonces, cuando él me probó, me dijo, no, a usted tiene la voz impostada como Gardel, va a cantar hasta los 90 años, no tiene que estudiar nada, me dijo. Impostada y, naturalmente. La tengo natural, yo así como canto, hablo, canto. Suena guitarra querida, que tu acento soberano repercute por el llano como un ay de mi alma herida. Suena, suena, es mi vida, flor marchita y sin esencia, busco en la muerte querencia, nada en el mundo me hará. Porque siento que se apaga, porque siento que se apaga el candil de mi existencia. Ahora que lo mencionó a Gardel, y que era amigo de su viejo y demás. Sí, nada más, porque yo tampoco lo pude tratar, porque después cuando él lo llevó a mi casa, yo tenía que espiarlo por debajo de una persiana. Y eran reuniones de hombres donde no podía meterse. No, a mi papá no le gustaba que los chicos se metieran con los artistas, no le gustaba, no. Si yo... ¿Se cree que si mi padre me hubiera vivido, hubiera yo sido cancionista? Para nada, estaría teniendo hijos, ¿verdad? ¿Sabes? Me hubiera casado con alguno, que él me hubiera puesto. No, los tanos son así, son bravos, no se crea. ¿Qué tiene, rencor con su padre? No tengo ningún rencor, lo único que sentí de él es que no era muy cariñoso conmigo. Sería porque yo tampoco lo era con él, ¿va? ¿Para qué vamos a mentir? Decía ahora que lo mencionó Gardel, ¿cómo le cae a usted que le digan que es la Gardel con polleras? A mí me caía bien al principio, porque era una cosa como una broma, pero después digo, no, ¿qué tanto Gardel con raza? Yo me Gardel con polleras, yo tengo que hacer mi propio repertorio y me voy a cambiar el nombre. Y uno agarró, me llamaron de la sociedad de Sadaí, la voz dramática del tango, en una fiesta que me hicieron en Novelty, estaban todos los artistas ahí, estaban artistas, no, tanto artistas, actores, Petrone, toda esa gente, Corsini y todo. Entonces, un día yo dije, ¿y quién más me dijo? Enrique de Rosa, trabajamos, ahí conocí a Homero, en ese programa de Radio Belgrano, que él escribía los libretos, Los Pájaros. Amancio lo conoce, claro, en Radio Belgrano. En el año 37 hacíamos Los Pájaros Ausentes, y yo cantaba ahí con De Mare, estaba Charlo, estaba Enrique de Rosa, que era el animador, ¿cómo le llaman? El maestro de la ceremonia. Maestro de ceremonia. Entonces un día, ¿qué tanto voz dramática y qué tanto Gardel con pollera? Ella la voz diferente. Entonces cuando yo grabé en Víctor, le dije a Giacometti, digo, a mí me gustaría hacerlo como homenaje a Enrique de Rosas, por eso me llamo La Voz Diferente. Y él no lo puso, le pareció no sé qué, porque hay cada bocho tan fulero que no tiene ni siquiera sentido de las cosas. Y que le digan la cantante nacional le gusta. No, yo me lo puse, la cantora nacional, a mí me gusta. Sí, cantora nacional, tanto el folclore como el tango, punto, ya está. No, ¿una cantora o la cantora? La cantora nacional. Yo soy la cantora nacional, lo digo cuando voy al Luna Park. Ahora acabo de hablar con el empresario. Ya tengo arreglado Rosario, yo lo arreglo, no tengo un representante. También eso... con ese carácter no sé para qué va a tenerlo. ¿Qué arregló? Sí, arreglé lo de... ¿Rosario? Sí, me aman los empresarios, me ama la gente, me ama el pueblo, me aman los chicos, todos me aman. Ahora, ¿por qué me aman? No lo sé. Yo pienso que, bueno, será por mi forma de hablar, por mi... Yo soy muy una mujer... ¿Cómo lo puedo decir? Me pone mal cuando veo tanto pobrerío. Uh-huh. Que eso es lo que quiero hablar con la presidenta. Si Dios quiere, me da la entrevista que ella me la ofreció. Está en París. Me dijo, después de las elecciones, Nelly, le voy a hacer un homenaje en la Casa Rosada. Pero dijo Cristina. Ay, no, primero que voy a hablar, voy a hacer. Yo quiero que usted, señora, haga lo imposible para sacar todo este pobrerío. Que les ponga agua, que les dé todo lo que necesitan. No se puede vivir. Es que yo pasé también necesidades. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11. Sigue toda la semana allí, en nuestro sitio www.decimequiensosvos.com.ar. Hay una historia hablando de sus necesidades que me parece que la tiene que contar, porque yo no se la he escuchado mucho, por lo menos. Bueno, claro, usted no es de dar notas. Nunca nos hemos visto. Sí, pero además usted no es de dar notas, no es de dar muchas notas. Ajá. Pero esa historia de cuando Eva la manda a llamar porque la ve muy flaca. Ah, no, eso fue de mucho después. Pero antes de eso. Está lo de la aviadora. Cuando me proscribieron. En el 55, usted no se enteró. Sí, sí, que me enteré. Porque yo grabé esas dos canciones y me dieron con todo. Me allanaron mi casa, los militares. Una era el descamisado. Me tiraron todo, tenía un stand ahí lleno de bustos de Evita, de todas dedicatorias, todo en una bolsa. ¿Qué está hablando? ¿De la fusiladora, de la libertadora? Claro, de la fusiladora, de eso estoy hablando. ¿Usted qué había cantado? Le habían mandado. Soy la mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada, a la que al fin se le escucha, la que trabaja y que lucha para el bien de la nación. La que mañana en la urna hará valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Soy la mujer argentina del 17 de octubre, la que de orgullo se cubre porque es grande mi nación. Yo soy la descamisada que si es necesario un día hasta la vida daría por Evita y por Perón. Después de cantar eso... ¿Le costó cuánto? 17 años de exilio. Claro. ¿Que estuvo en Venezuela y Uruguay? No, eso fue mucho después. Después que vendieron, me perdí mi casa, perdí mi piano, perdí todo, no tenía dónde estar. Le pido a una hermana mía que me diera una casa vacía que tenía. ¿Y de qué vivía, perdóneme? No comía. Cuando grabé el disco en el año 69, hacía 3 días que no comía. Yo se lo había dicho a Grela, porque yo no quería grabar. Y Grela me dice, era para los coleccionistas. Y no era para los coleccionistas, era para la empresa Magenta. Ahora para un poco. Sí, sí, pare. Voy a tomar un traguito. ¿Qué toma? ¿Café, agua? No, agua. ¿Café no? ¿La fórmula no es café, seguro? El café, me gusta el café con leche a la mañana. Sí, no. Con tostadas, con un poquito de manteca, un poquito de mermelada, y esa es mi desayuno. Hoy está la cantora nacional en Decime Quién Sos Vos. Hoy está Nelly Omar. Tango de mi ciudad, malevo y sensual, canyengue y tristón, color de arrabal, señor de salón, tenés emoción de noche porteña. Vuelve para surgir en danza triunfal, canción sin igual que me hace sentir con tanta pasión en el corazón. Su abrazo de amor. Hoy oigo el son de un triste bandoneón que llora en su canción la pena de un amor que nunca pudo ser por causa de creer en locos berretines. Todo pasó, no quiero recordar el tiempo que se fue, ya nunca volverá la dicha de tu amor para poder soñar con vos en mi arrabal. ¡Qué dulzura hay en tu voz, llevando neón con tu chamullo suave! Tiempo lindo y querendón, nobleza de arrabal,

una canción de Nelly, estrella arena, una canción de Nelly, una canción. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. ¿Cuánto tiempo de su día pasa con estos recuerdos? ¿O poco? ¿O solo cuando tiene una entrevista? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago? ¿Qué me dijo qué? ¿Cuánto tiempo de su día normal pasa acordándose de todo esto? No, yo tengo la mente siempre cantante y sonante, para todo. No tengo solamente para mi vida, tengo para otro, para gente que cuando necesitan y yo tengo un peso. Yo pasé hambre, Oliverti, yo pasé necesidades. ¿Saben? Ni comía. A veces me alimentaba galletita, porque te doy 10 centavos de galletita. Pero nadie, yo por eso, a veces poco corría a un familiar que vino después de tanto tiempo, que yo después que yo le había atendido, le había dado el café con leche, le regalé un de esos calefactor, todo eso. Y viene después de un año que tiene pareja y un bebé. Yo no tengo pariente, le dijo, andate. Se lo dije así, espontáneamente, porque lo sentí. Porque no se puede ser tan ingrato una persona que ella me tenía que haber dado el café con leche a mí, no yo a ella. Entonces, así. Y perdí todos mis hermanos, sobre todo uno que era el compinche mío, que tiene el carné vitalicio de Racing, que yo también soy de Racing, y dan tanta vuelta para darme el carné, digo, guárdenselo al carné, punto, y se acabó. Yo soy así. Vaya conociéndome, Liberty. Me parece muy bien, para eso estamos acá. El programa se llama Decime Quién Sos Vos. Claro, ¿viste? Nelly Omar también incursionó en cine, actuó en dos películas, en 1940 en Canto de Amor, dirigida por Julio Irigoyen, y Melodías de América en el 42, que es donde interpreta el aguacero de Cátulo Castillo y José González Castillo. ¿Qué fue lo mejor que cantó? ¿O qué cantó? No lo puedo decir yo, no sé, pero yo creo que me vino una sabiduría cuando grabé con Canaro. Una porque sabiduría. Sí, me viene una sabiduría. Porque yo a Canaro siempre lo admiré en la forma que él se presentaba con su orquesta y todo. Y ahora mucho más, porque digo, ¿por qué no siguieron el estilo de las comedias musicales? Que eran tan hermosas. ¿Qué talento tenía para eso? Y no ponía figura, eso es lo grande. Ponía todos principiantes. Como cuando lo puso a este chico, ¿cómo se llamaba? Uno, creo que era... Ay, no me acuerdo el nombre. Y otra chica, nadie los conoce. Pero él era grande, con su orquesta, con su forma de orquestar todo. ¿Por qué no siguieron? Ahora son todos Piazzolla, son todos... Piazzolla es un único. A Piazzolla no puede imitar nadie. Yo lo admiré a Piazzolla, como él me dijo en una revista 7 días. Yo estaba en Caracas y leo la revista y decía, el que le hacía el interview, dice, ¿y a qué cantora le gusta? Dice, Nelly Omar. Y después me encontré con el secretario, un Talín, se llama Talín, Atilio Talín, creo que se llama. Secretario de Piazzolla. De Piazzolla, acá. Estuve 30 años con él. Se pasaba escuchando sus discos, me dijo. Entonces, no tengo ninguna duda que seguramente le gustaría mi estilo, mi forma de cantar, porque después fue esta chica que tuvo de mujer él, y más o menos tiene la voz grave un poco, quizá le gustarían las voces graves, no sé. Nunca tampoco lo traté a Piazzolla, pero yo respeto lo que él ha hecho, y además hay cosas que me gustan. Tú eres la vida dulce, llena de encantos y lucidez. Tú me sostienes y me conduces hacia la cumbre de tu altivez. Tú eres constancia, yo soy paciencia. Tú eres ternura, yo soy piedad. Tú representas la independencia, yo simbolizo la libertad. www.decimequiensosvos.com.ar. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. Con sus 100 años recién cumplidos, hoy cuenta quién es Nelly Omar. ¿Alguna vez se comparó con alguien usted y le dolió o se encantó? No. Maizani, Tita Merelo, yo las admiré. Rosita Quiroga. No, yo las admiré. De Tita tuve 15 años de amistad. Yo la defiendo porque conmigo fue una persona excepcional. Además le conocí bastante la vida y no era todo lo que ella sacaba. que peleaba con todo el mundo. No era así. Era muy tierna, muy dulce, muy cariñosa. A mí me dio la amistad. Y yo, un domingo estaba en la casa de ella, otro domingo estaba en mi casa. Yo no cocino, yo soy una chica que cocina muy bien. No me gusta cocinar porque disparo. Bueno, además no tengo ni gusto siquiera, pero sé comer. Entonces, después nos íbamos a Palermo a tomar solcito, a charlar, a contar ella mis historias, las historias y yo las mías. Así, aunque yo no soy muy amiga de contar mis historias. Ahora lo hago porque como... Lindo hubiera algún sido día, tener un grabador ahí. Algún día, no, algún medio, día. No, no, nunca Cita hablamos. Merelo, no. Si me contó la de un coronel para cada una. ¿Quiere que le diga una cosa? Usted sí. Está equivocado. No. Nunca hablamos cosas indecentes, ni nunca hablamos... ¿Por qué de... ¿Por qué tampoco nunca me interesó que ella me contara su vida. Ella misma dijo que se había enamorado de Sandrini y después se enamoró de otro. Así que no me diga nada porque yo conozco, pero no quiero hacer ningún comentario de ella porque yo la quise de verdad y ella a mí me quiso de verdad. Tengo muchas... Azucena Maizani fue mi madrina espiritual de mi casamiento. La conocí en el año 34 y yo me casé en el 75. ¿Y qué pasó? ¿No me traicionó? ¿O lo traicionó? Se enamoró mi padrino de ella... Y ahí se terminó todo, hubo un suicidio, él se suicidó porque ella lo plantó una noche con tabanillo, no sé si usted sintió alguna vez nombrar ese tabanillo, ni sé el nombre de ese tipo, era un periodista, y se fue a México, a todos lados. Y entonces yo no la quise ver nunca más, y ella, un día don Jaime me dijo, tienen que reconciliarse, no puede ser. ¿Sienkiewicz? Sí, era un ser excepcional, don Jaime. Yo siempre guardo recuerdos impresionantes de este hombre, maravilloso. Nos dio de comer a todos. Pero aparte de eso, él me dice, no puede ser que ustedes se han querido tanto, no quiero saber nada. Pero un día nos encontramos así, y yo para darle el gusto a don Jaime, bueno, está bien, te perdono, pero no la vi nunca más. Y después, cuando estuvo muy grave, me mandó a llamar muchas veces, yo no fui. Yo soy de una persona de una sola pieza. Porque ella había hecho una traición que no tenía que haberla hecho tan pronto tampoco. Entonces, ¿qué pasó? Lo que yo la admiraba a Azucena Maizani era cuando cantaba en el teatro. Las grabaciones no me gustan, pero en el teatro era insuperable. Yo me acuerdo los tangos que más me enamoraron. Brindis de sangre, Hacelo por la vieja, esos tangos dramáticos, fuertes. Y le conocí otros tangos también, que después yo lo canté, que era Monte Criollo. Que yo me había encantado, de Mansi era, cuando hizo la película Monte Criollo. Entonces, yo digo, yo tengo que cantar. Le digo a Cané un día, le digo, Cané, yo quiero grabar ese tango. Si me sale mal, lo borramos, pero si no, yo quiero cantar. Y me salió bien, pero siempre pensando en ese dramatismo que ella ponía, Hagan fuego, Monte Criollo, tararirarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar un tangazo, es una cosa preciosa. Hagan fuego, monte criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan fuego, me mandé mi rezo en coque, y después de los tres toques con tu olvido me topé. En 1996, Nelly Omar fue declarada ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Fue galardonada con el premio Pablo Podestá del Senado de la Nación. El Conex 2005 le fue entregado como mejor cantante femenina de tango. El Atahualpa a la trayectoria en 2009. El Raíz en 2007. Y el premio Clarín Espectáculos como figura del tango en 2009, entre tantísimos otros. ¿Alguna vez la... sintió que la perjudicó ser mujer en este ambiente? ¿Ser qué? Mujer. ¿El no, machismo o al no, revés? No, no, no. Nunca tuve problemas, ni nunca tuve problemas conmigo misma. Yo voy siempre para adelante. Retrocedo cuando alguien me invoca algo del pasado, entonces cuento algo, que yo como ahora que estoy contando. Pero no me distraigo con eso. Siempre me distraigo en lo lindo que tuve de chica. ¿De chica? Lo, sí. Cuando llegamos del campo, mi papá nos lleva al colegio a los 5 años. Sí. Y ahí las maestras se enorgullecieron de mí. Yo, en primer grado, mire lo que hice. No se me hace tarde a mí también. No, quédese tranquilo. ¿Eh? Si tiene que ir a una entrevista oficial, llamamos. Quédese tranquilo. No. Entonces, resulta que yo era el grado inferior. Y tenía que ir al grado inferior. Y al grado superior iba mi hermano Domingo, que era mi compinche de chica. Y del grado inferior me paso al grado superior. Me pasé, cuando llegó a la puerta, una puerta acá, paz, me pasé. La maestra me dice, la señora Emma de Leones, nena, vos no sos de acá, tenés que ir al otro grado. No quiero. Entonces me dijo, ¿cómo no quiero? Vos tenés que hacer primero el grado inferior y después venís acá. No, no, si me voy de acá, me voy a mi casa. Le dije así. Entonces la maestra se sonrió y me dice, esperen un momentito, quédense tranquilito que vengo enseguida. Se fue a la administración y le dijo, mira, hay una niña que quiere que quedarse en mi grado, yo no sé qué voy a hacer, no quiere ir. Y si usted quiere atenderla, le dijo la profesora, hágalo. Entonces, ¿qué hizo? Me sentó en la primera banca y me hizo esperar. Vos quédate acá quietita. Después me dijo, bueno, vos no tenés recreo. Yo te voy a enseñar, en vez de ir al recreo, tenés que aprender. Y yo era tanto el interés que tenía de estar ahí, que en tres meses, menos de tres meses, me pasó al primero superior. El primer grado superior. Primer grado superior. ¿Qué tiene más ganas, de actuar en vivo o de hacer un disco ahora? No, a mí quiero hacer las dos cosas. ¿Ah, las dos? Sí, porque tengo ya el disco, lo tengo semi elegido el repertorio, yo misma me lo rijo, yo leo música, y me dijo eso, y no es fácil porque tengo que buscar quién me dirija todo, porque yo no sé armar el conjunto. La guitarra tengo que también golpearlo porque son medio vagos todos, entonces hay que... ¿Vagos? Claro, vagos porque no les gusta ensayar. Entonces he pensado en un maestro que no sé si me equivoco o no, pero igual voy a hablar con él, que es Mamone, porque me parece un hombre de mucha sabiduría en la música y también tiene mucha modestia, que es lo que a mí me gusta, no tiene grupos. ¿Cómo pasó el día que cumplió 100 años, el 10 de septiembre? ¿Qué hizo? Me volví loca, entre tantos llamados y tanta cosa, en mi casa no sabían dónde poner las flores, sabían dónde poner las cajas de bombones, los marrón glacés, todo así, un escandalete. Pero empecé a repartir, porque yo no me voy a comer todo eso tampoco, a gente que conozco, que son buenos, lo mismo portero de mi casa. ¿Usted va más a la gente o la gente más a usted? ¿Usted llama por teléfono, venite, estoy sola, a alguien? No, no llamo nunca. Estoy llena de amigas que me dicen, cuando me necesitas, llamame en él. Yo ni las llamo. Soy así, soy muy demasiado independiente, pero soy feliz. Pero soy feliz. Sí, si sí, yo claro. Dijera que soy independiente y soy infeliz, no sería. Me iría a tomar mate a la casa de uno, iría a tomarte la... No, yo soy feliz porque escucho música, la música clásica que me encanta. Escucho a Beethoven, a Chopin, a Schubert, a todo eso. Y además tengo los pianistas que tocan las obras, me elijo. Tengo un amigo que hace biografía de los grandes y a veces le pregunto, decime una cosa, fulano de tal, ¿qué te parece? El otro día recibí un disco de él. Entonces me dice, ese tocaba tal cosa, tal, tal, tal, tal, tal. Me asesoran algunas cosas que yo no sé. Entonces yo pruebo y después le digo, mira, me parece que no es tan importante. Tal. Hablamos de eso. Y lo mismo pasa con mis músicas. Yo jamás le voy a cantar todo lo que está cantando ahora. Ni el Naranjo en Flor, ni esta, todo. No, no canto, ni lo grabo eso. No porque no me guste, porque está muy trillado. Yo busco siempre aquello que no se canta, aquello que no se toca. Yo tengo, por ejemplo, tangos que voy a grabar de Firpo, que nadie se acuerda de que tienen letras, unas letras todas sentimentales. Yo no busco nada, yo canté cosas arrabaleras de los tangos de, por ejemplo, seguí mi consejo, rechiflaste en el laburo, trabajé para los ranas, eso lo canté yo, el quiñelero, señora, quiere jugar, todo. Y un día dije, yo soy loca, ¿por qué tengo que cantar esto? No, voy a hacer un repertorio. Y me armé un repertorio, tangos criollos, tangos clásicos. Además tuve la suerte de tener buenos guitarristas como Grela y como Cané sobre todo, íbamos a las editoriales, buscábamos tangos, por ejemplo, hay tangos que le ponía él a la letra o le ponían otros. El tango, por ejemplo, está el tango ese, un tango muy conocido, Derecho Viejo, que a mí me encanta porque tiene un ritmo de tango impresionante, el africano. Yo todas esas cosas se las debo a Cané porque él me ayudaba a elegir la editorial, y a mí yo elegía, él me hacía oír, y yo digo, esto me gusta. ¿Qué le parece? Me parece fantástico, pero ese no fue el tiempo. ¿Cómo hablo? Tengo sí. Que hacerle la última pregunta, bueno. ¿No? La tengo que tutear para la última pregunta. Bueno, tuteame, yo también. Bueno, ¿por qué no? Decime quién sos vos. Decime quién sos vos. Yo soy Nelly Omar. ¿Qué más querés? Que acabo de cumplir 100 años, que ando buscando un novio. No, un novio no. Alguien para compartir mis últimos años. Y si es posible, con amor, porque yo soy muy eterna enamorada. Yo estoy enamorada de la vida, enamorada de las cosas, de algo, de las flores. Soy un ser distinto, por lo menos los demás, si lo son, nunca lo expresan. Y yo lo expreso. Que a mí me encanta. Nelly Omar. A veces entre penas y alegres fantasías. Llega un motivo oculto que invade todo el ser. Es como si la noche se uniera con el día, naciendo al cabo de ello un suave atardecer. Tristezas y alegrías cabalgan por el alma y vibran hermanados cerebro y corazón. Entonces se entrelazan en religiosa calma mi sueño, mis ternuras y mi resignación. Y surge el blanco y negro de la melancolía, que a mi voz cotidiana la reviste de gris. Y aunando mis recuerdos, lo simple de mis días, se engarza con la dicha de mi tiempo feliz. Por eso canto triste, pero sin amarguras. Por eso mis canciones tienen un dejo así. Así como en las noches silenciosas y oscuras llega un eco lejano, así me llega a mí. Si se mira un paisaje de azul y de amarillo, el juego de colores nos da un verde ilusión. Como en la mansedumbre de mi vivir sencillo, con gama de matices se nutre mi emoción. Los restos de esperanza, los restos de alegría, se anidan en mi pecho como una bendición. Así pasan las noches, así pasan los días, y todo ese misterio en mí se hace canción. Y surge el blanco y negro de la melancolía, que a mi voz cotidiana la reviste de gris. Y aunando mis recuerdos, lo simple de mis días, se engarza con la dicha de mi tiempo feliz. Por eso canto triste, pero sin amarguras. Por eso mis canciones tienen un dejo así. Así como en las noches silenciosas y oscuras llega un eco lejano, así me llega a mí. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. info@decimequiensosvos.com.ar www.decimequiensosvos.com.ar